90.9. Lo más relevante para cualquier momento, lugar, humor o estado de ánimo en el que te encuentres. Aquí tenemos lo que tu día a día necesita. Hablaremos de un libro que inspira y que de alguna manera nos hace perderle el miedo al éxito. Y hasta aquí este corte informativo. Más adelante, más información. Para toda la gente de la radio, para todos los universitarios, 90.9. Nuevos sonidos, nuevas voces, nuevas secciones y todo lo que amas de 99. 19 años de ser un referente sonoro en el cuadrante radiofónico. Nueva programación 2022-2023. Ibero 90.9. Sonidos para una nueva época. Me despidieron de mi primer trabajo, que si bien no me gustaba, me permitía vivir en la Ciudad de México y tenía que regresar a mi pueblo de origen porque mi madre, que trabajaba en una fonda, también se había quedado sin ingresos. Mamá, sí que existe. Ya sabemos de varios conocidos que han muerto. Muchos mayores de edad. No quiero que te pase nada malo. Ustedes son los que pueden morir por este virus. Y son los que menos se protegen. Por eso esto nunca se va a acabar. Escucha Remendar. Un guión original de Gabriela Barbosa. Y una producción de la Red de Radios del Sistema Universitario Jesuita. A partir del jueves 13 de octubre a las 4:30 de la tarde. Por Ibero 90.9. Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. X-H-I-A. 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. 9. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos otra edición especial de la música y el disco, en esta ocasión dedicada al gran experimentalista Manuel Gottsching, quien con Inventions of Electric Guitar, una producción de por allá de 1975, se confirma como uno de los grandes experimentalistas de la Escuela de Berlín. Sin duda, un músico muy importante, que no solo por ser cofundador de Asia Temple, sino también por su trabajo en búsqueda de nuevas expresiones, en este caso desde la guitarra eléctrica, abrió muchos caminos que pareciera se han ido ramificando también a lo largo de las últimas décadas. Este álbum, de hecho, Manuel Gottsching lo subtitula como Ashra Temple 6, sugiriendo que se trata en realidad del sexto álbum de la banda, aunque en realidad aquí no se encuentra por ningún lado la presencia de Hartmut Enke y Klaus Schulze, que serían sus colaboradores habituales en aquella banda, sino que se encuentra él solo con una guitarra eléctrica y una miriada de procesos y herramientas de estudio que utiliza de forma muy creativa y medida, pensada, contenida para generar toda una atmósfera sonora que sitúa este disco, como bien dice Pablo, en los albores de este de esta idea de una cierta escuela de Berlín, pero también lo sitúa como en esa bisagra entre la música psicodélica y la música electrónica, que habitualmente se conoce como Cosmic Music, y que de alguna forma genera un salto de la música del rock y el pop a cuestiones como el techno, el body music, el new beat, etc. En el título, Inventions for Electric Guitar, sugiere no solo, bueno, anuncia lo que contiene el álbum, que es una música centrada principalmente en la guitarra eléctrica, pero también sugiere que todo el asunto se trata de un invento, ¿no? Como una idea de poder utilizar la guitarra de forma novedosa, alejada de el espectro de lo que había venido siendo este instrumento, como una pieza central del rock y del jazz, para llevarla fuera de sus acciones habituales, como una cuestión para llevar un ritmo, una melodía, y más como una herramienta para generar atmósferas sonoras, de la misma forma en que se podrían usar los teclados, los efectos digitales o electrónicos. Incluso la portada del disco, con este Manuel Gotching ataviado en el estilo setentero, con una máscara en el cuello y sonriendo de forma un tanto prepotente o soberbia, sugiere también pues una cuestión casi como de juego, como un experimento, permitiría empujar los límites de lo que había venido siendo la guitarra eléctrica. Vamos a escuchar entonces Invention for Electric Guitar, un álbum que está compuesto de tan solo 3 piezas y que en cierta forma recuerda también pues a las búsquedas de artistas como Brian Eno de generar una música que pudiera ser definida más como una atmósfera o un ambiente que como una estructura habitual de una composición ordenada. Esto es La Fórmula Secreta y ustedes están a punto de escuchar Inventions for Electric Guitar de Manuel Gotching, un álbum de 1975, ya saben, por Ibero 90.9. No se desconecten, que dentro de unos cuantos días estaremos ya anunciando los detalles de nuestro segundo documental radiofónico, que será estrenado por capítulos en esta frecuencia. Y no olviden también checar las bases de Disrupción Sonora, el concurso de proyectos musicales de Ibero 90.9, que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, así como en las redes sociales de la estación, @ibero909fm en Twitter y @ibero909 en Instagram. Ahora sí, se quedan con Manuel Gotching, adelante el disco.

Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9.